que lo hacemos, no fue diplomado, que lo hicimos con la Universidad Nacional de Piura, ahora es este taller en coordinación con el Poder Judicial, y yo creo que van a haber muchos eventos más. Así que gracias por siempre acudir a nuestro llamado, gracias a ustedes.